la legión del poder. De la desmedida muerte. Saber que el mundo es alimento para nosotros es un placer que se disfruta al extraviarlo. Aquí me pertenece.